Estamos comunicados con José Luis del Alcázar. Él es un trabajador docente, delegado, pero que viene de Barcelona y es también integrante de la CGT allí en España, una organización de trabajadores que, bueno, vienen luchando y peleando contra también todo lo que está pasando allí en España. ¿Qué tal, José Luis? Luis te saluda. Y Hola, bueno, buen día, buen día. contanos a qué viniste a Argentina. Vine no por la cuestión docente, sino que vine porque aparte de estar en CGT, estoy en una organización lucha internacionalista y veníamos a un congreso internacional que se celebraba estos días pasados aquí en Buenos Aires con organizaciones de Argentina y de diversos países. Y ese fue el motivo fundamental del viaje. Bien, bien. Y Pero bueno, coincidiendo estar aquí y realmente como la situación docente aquí, ahí había movilizaciones y demás, pues bueno, rápidamente con los compañeros de Docentes en Marcha, de Izquierda Socialista y tal, tuve la posibilidad de participar en la marcha del lunes, el primer día de clase y la concentración previa que hubo y bueno, he estado en las actividades de las organizaciones sindicales que han habido aquí estos 2 días. bien, y a ver, vayamos un poco para el lado de España y Barcelona. Lo poco o lo mucho que estuviste aquí en Argentina, ¿hay más similitudes o diferencias respecto a la política educativa, a cómo se desarrolla el tema educativo en España? No, hay mucha coincidencia porque de alguna manera hay un plan global hacia el que vamos. Y vamos un poco todos los países con políticas muy similares, con ritmos distintos, eso es verdad, con grados de degradación o no. O sea, es verdad que los ritmos no son los mismos, pero de alguna manera las grandes problemáticas, las grandes reformas, los recortes sistemáticos sobre educación y sobre condiciones laborales son similares, ya digo, con grados distintos, pero con una misma orientación, aquí y allá. Y allí, ¿cómo se refleja eso? Allí un docente, vos sos docente de Sí, escuela primaria secundaria, y media, y secundaria, sí. secundaria. Digo, ¿el problema salarial también existe allí o ustedes el nivel Allá salarial? en los últimos años ha habido una caída general de los salarios. No afecta solo a docentes, ¿eh? Afecta Sí, a sí. todo el funcionariado, todo el trabajador público y más allá ha habido una crisis que ha repercutido en una caída global de salarios en todas las, digamos, en otros sectores, industria, ¿no? Es decir, no es una cosa específica, pero que ha golpeado duramente las condiciones de salariales, a la vez que ha habido todo un aumento en el número de horas lectivas, o sea, en el número de alumnos por clase, o sea, ha habido una mayor carga de trabajo con una reducción de salario, que es una cosa yo creo muy común. Está pasando aquí por lo que hablábamos ayer en una charla con compañeros docentes aquí en Argentina también. Sí. Digamos que la charla que diste ayer fue en el sindicato ADEMI, la Sí, Asociación de sí. Docentes de Enseñanza Media y Superior, que también estaban ellos en esto, Sí. arrancaron después de las vacaciones de invierno, arrancaron con un día de paro también. Y te pregunto, ¿allí el Estado subsidia a las escuelas privadas? Sí, este es un tema, además particularmente tiene importancia en relación a otras situaciones en Europa donde la escuela privada es marginal y o es tiene una proporción muy pequeña. Allá hay un peso importante de la escuela privada, particularmente de la escuela privada religiosa, por el papel que jugó la Iglesia durante todo el franquismo. Con lo cual, por ejemplo, en Cataluña, que es de donde yo más tengo datos y demás, hay 40% escuela privada, de la cual una gran parte de esa escuela privada está financiada con dinero público, y una gran parte de esa escuela privada financiada con dinero público es escuela que controlan órdenes religiosas. El peso de Claro. la Iglesia no es la situación como en Francia, donde hubo una ruptura Iglesia-Estado, sino que realmente en el Estado español siempre estuvo muy presente el papel de la Iglesia y particularmente se reforzó con los años del franquismo. También la transición tampoco hizo una ruptura, una opción clara hacia la escuela pública, con lo cual la situación que arrastramos al salir del franquismo con un peso importante de un sector privado que a la vez utilizaba dinero público para mantenerse, se ha alargado hasta el día de hoy. Claro. José Luis, y un poco más a nivel general. Bueno, después de las elecciones, yo estuve allí en el periodo preelectoral para las elecciones de la Unión Europea, ¿no? Allí los dos partidos mayoritarios, bueno, hicieron papelones, un fracaso. Ahora, ¿eso repercutió en lo cotidiano con vamos a decir, los sectores populares en general, o quienes apoyan, por ejemplo, al PP, siguen porque ahora, bueno, le van a cambiar la cara y a Rucasalba lo cambian y ponen a otro? No, bueno, lo que es evidente es que allá yo creo que es una característica prácticamente de todo el sur europeo más avanzado en situaciones como Grecia, pero bueno, se está dando en formas distintas allá donde la crisis ha golpeado más duramente que respecto al centro, digamos Alemania, incluso Francia, donde aún se mantiene un poco ese sistema de bipartidismo, donde se refuerza o no un partido de los dos que siempre se fueron alternando. Y bueno, como mucho cambia y aparece el otro, bueno, pero todo esto está en un proceso rápido de degradación y de crisis política. Entonces, una característica de esa situación es, digamos, esa pérdida, yo no recuerdo exactamente, pero me parece que fueron 5 millones de votos de los dos grandes partidos. Es decir, que ya no, la historia del partidismo empieza a ser parte del pasado y entonces esto hace que los pilares en los que se sostuvo esos regímenes parlamentarios durante los últimos 30, 40 años, se empiecen a hundir y entonces efectivamente hay una polarización social que hace que aparezcan espacios a izquierda y también a derecha. O sea, no, por ejemplo, el problema del ascenso de la derecha también, de la extrema derecha, también fue una característica de estas elecciones. Pero de alguna manera es un proceso como de polarización, también se abren espacios a izquierda, también fue muy alta la abstención, o sea que realmente hay un proceso de degradación también en lo que son las instituciones, normal, porque efectivamente no solo no están resolviendo, sino están siendo instrumento de un proceso de deterioro muy grave en las condiciones de vida de los trabajadores, con lo cual es normal que las ilusiones que se pueden haber o esa alternancia de poder de una situación clásica, estable, no pasa grandes cosas, pues ha dejado lugar a una situación mucho más inestable. Y que obviamente a los grandes partidos, a los gobiernos y tal, bueno, normalmente les preocupa porque ven que empiezan a no tener ese control tan directo sobre la situación. Claro, se podría decir que esa abstención que fue importante, un porcentaje es de personas desilusionadas. Y otras que están buscando un cambio, no sé si más radical, que quizá no tan estructurados en las propias instituciones del sistema. Sí, yo creo que va a haber de todo. La abstención siempre es difícil, porque la abstención es un así como la aparición de otras opciones y demás, es una cosa más concreta. La abstención siempre lleva mucha mucha duda, ¿no? Realmente, pero bueno, es evidente que hay una pérdida de peso de interés de partidos, no solo los partidos, perdón, los países, no solo del sur de Europa, sino todo, por ejemplo, todos los que accedieron del este europeo, todos los antiguos países del este europeo, prácticamente la participación en algunos casos no llegó al 20%. O sea, realmente, a lo mejor con ilusiones o no ilusiones en su momento, eso ya no entró, pero que han caído esas ilusiones a un punto donde una mayoría de la población no ve ningún interés en participar y perder el tiempo en ir a votar. Eso es una realidad. Porque que eso evolucione, que esa situación evolucione hacia la necesidad de encontrar alternativas más radicales por fuera del sistema, bueno, eso ya es más discutible, ¿no? Es difícil de saber cuenta de la gente de la abstención. Lo que sí que es cierto es que han aparecido, por ejemplo, en el Estado español, yo que sé, apareció Podemos, una formación de 3 meses, resultados con 5 diputados, los que sacó, y 1.200.000 votos. O sea, situaciones nuevas que no quiere decir que se vaya a consolidar o no se vaya a consolidar, pero que realmente la gente necesita otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Así que Bien, José Luis, por último, una una cuestión más, quizá más local de allí, de la región. Sí. ¿Qué posición, qué opinión tienen ustedes respecto a la, bueno, al pedido de independencia y al referéndum que supuestamente se va a hacer en Cataluña, ¿no? Bueno, yo te comento como luchante nacionalista, porque CGT no, aparte de que no he venido como CGT, es una discusión aún abierta en CGT, entonces no te podría Sí, contestar con, lo hemos te escuchado. puedo hablar. No, Sí. no, nosotros desde lo que primero dudamos que se va a hacer el referéndum. ¿No? Dudamos mucho que se va a hacer el referéndum. Dudan que se haga. Porque, claro, sí, el Estado es muy categórica, que no lo va a permitir de ninguna manera. Y nos parece más probable que la burguesía catalana que gobierna en Cataluña realmente dé un paso atrás que no que el Estado dé un paso atrás en un tema como este. La segunda cuestión está surgiendo con los procesos de crisis aguda, como el que estamos viviendo allá, que es un retroceso de las condiciones de vida enorme de la gente. Estamos viendo cómo problemas, digamos, democráticos no resueltos aparecen con gran virulencia. Y esto no es característico solo allá, por ejemplo, se ha producido también en Inglaterra o en Gran Bretaña, donde, bueno, no aparecía como un tema muy muy vital y, sin embargo, hay un proceso en Escocia. Entonces, hay como temas democráticos no resueltos que aparecen de nuevo con virulencia. La tercera cuestión es que Convergència y Unió, que es el partido que gobierna, el partido de la burguesía catalana que está en el gobierno, realmente ha pasado por un proceso de movilización cuando él siempre había jugado a buscar un cierto equilibrio que le permitiera un rendimiento económico, pero no una ruptura política con el Estado. Nunca fue un partido independentista. Entonces, Claro. lo que sí es verdad es que ese resurgimiento del problema nacional en Cataluña viene acompañado con justo lo contrario a nivel del Estado, con la aparición con Aznar de un proceso muy fuerte de recentralización política, donde temas como la lengua están puestos en cuestión. La posibilidad de continuar con la escuela con el catalán como se estaba haciendo hasta ahora está puesto en cuestión. Entonces, la combinación de las dos cosas hizo que realmente han habido tres grandes movilizaciones en años sucesivos donde el gobierno de Cataluña ha estado sobrepasado por una reivindicación diciendo hasta aquí hemos llegado. Y Claro. entonces, es verdad que el movimiento impulsó una política independentista. Entonces, ¿qué frontal con el carácter del Estado de la monarquía española? Entonces, esa situación de contradicción ha llevado a que, incluso dentro del partido que gobierna en Cataluña, hay una división muy fuerte entre un sector que dice hay que recomponer las cosas para buscar un acuerdo y un sector que dice no hay opción porque nos pasa por encima la situación. Claro. Esa es la situación. Entonces, nuestra posición es que Cataluña tiene todo el derecho, como otras naciones y otros pueblos, tiene todo el derecho a autodeterminación. Por tanto, el pueblo catalán debe expresarse y, desde luego, debe expresarse con una posición de libertad, pudiendo decidir si hay ruptura o no hay ruptura. Por tanto, el derecho a autodeterminación para nosotros no está en cuestión. Y en la situación actual, ¿qué pasaría? Pero ya sería una cuestión muy. Si se llegara a producir, si. Bueno. Nuestra posición sería más el voto a favor y recomponer en una pública, digamos, una ruptura con el Estado. Un Estado, de hecho, el Estado es heredado del franquismo. Al rey actual lo ha nombrado su padre y a su padre lo nombró Franco. Eso fue así en la historia y realmente la transición española deja mucho que desear y muchas víctimas a descubrir porque realmente se hizo como bajo una impunidad muy grande toda la transición, donde muchos crímenes quedaron sin resolver, mucha gente que había muerto también y todo el tema de monarquía-república se pasó sin ningún tipo de pregunta y de consulta a la población, entonces se impuso. Entonces, yo creo que todos estos, por ejemplo, el tema de la república ha vuelto a saltar, otro tema democrático, con una virulencia que, bueno, virulencia no, con una reivindicación que nunca en la transición habíamos hecho las manifestaciones de hace un mes, cuando abdicó Juan Carlos, y casi espontáneamente salieron miles y miles de personas. Nunca se habían hecho estas manifestaciones. Entonces reaparecen temas que de alguna manera la crisis vuelve a activar, y son temas democráticos que se pretendieron ocultar y ahora reaparecen de nuevo con fuerza. Bien, bueno, José Luis del Alcázar, compañero de gremio docente allí en Barcelona, te agradecemos mucho esta comunicación, este informe muy claro, y queríamos nosotros desde aquí, desde Enredando las Mañanas, nuestro programa diario de la Red Nacional de Medios Alternativos, bueno, conocer un poco más qué está pasando en otros países, que sabemos que, bueno, como trabajadores y que luchadores estamos queriendo que nuestros derechos no sigan siendo avasallados, ¿no? Claro, sí. Bien, te agradecemos mucho la comunicación, buen viaje y esperemos encontrarnos por allí en algún momento. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y Adiós. nos encontramos. Venga, un Adiós. saludo. Hasta luego.